Estamos en diálogo acá en el sector de La Pacheta, ¿no? Con vecinos y vecinas y transportistas del transporte pesado. Bueno, hermano, buenos días. Un poco quisiera que nos cuente qué es lo que ha ocurrido. Buenos días, su nombre. Bien, para señor periodista, antes buenos días. La verdad de las verdades, aquí nosotros hemos empezado a bloquear como transportistas del sindicato pesado 16 de noviembre. Desde el día lunes a 0 horas hemos estado aquí en La Pacheta. Ahora, la verdad, 3-4 días de bloqueo, el gobierno y sus ministros que vinieron acá a La Pacheta se han hecho la burla, nos han engañado como aquí. Como nos han engañado también nosotros los camioneros somos estratégicos. Hoy por hoy seguimos, hemos vuelto a salir acá al punto de bloqueo que es La Pacheta y será contundente. ¿De qué manera se han burlado? ¿Qué es lo que pasó? Ya, o sea, vino el ministro acá a Pacheta a poder consensuar. Resulta que nos hemos dado un cuarto intermedio de 10 minutos para el diálogo que era ayer. Resulta que nos ha mareado, así, bien claro. Nos ha mareado la perdiz. Entonces, nos vuelve a llamar mediante el comandante, que ya estábamos aquí rodeados de policías. Nos vuelve a llamar acá a nuestros dirigentes de acá, que son de todo el transporte. Y nos dice de que ya dialogaremos. Pero no acá en La Pacheta, en la ciudad, en el parlamento. Y ya hemos dado, y hemos cedido como transportistas para dialogar, porque al final todos con diálogo se llega a una solución. Resulta que la policía y la orden desde abajo del ministerio, que lo abran un solo carril, que lo dejemos pasar los camiones, y hemos hecho. En ese intermedio bajamos los transportistas, todos los comisionados para la solución a nivel nacional. Resulta que abajo nos cierran la puerta. Se han hecho la burla. Entonces ese es el resultado. Hoy por hoy, ya con más fuerza, ya que también ya han llegado nuestros camiones de la Cámara de Transporte Internacional, más todos los afiliados interdepartamental, estamos hoy acá presentes para hacer contundente este paro, porque a nivel nacional nosotros como sindicalizados, Santa Cruz, La Paz, Sucre, Potosí, está contundente el bloqueo. Eso es, señor periodista. Ayer Gustavo Rivadeneira y otros dirigentes también del transporte pesado y también del gobierno salieron en conferencias de prensa indicando ya que hay un cuarto intermedio que iban a retomar las negociaciones o el diálogo después del referéndum, después de que pase estas fechas. Pero, ¿qué es lo que pasó? Al parecer solamente los dirigentes hicieron, firmaron o tal vez acordaron, o es que las bases no estaban consensuadas. ¿Cómo fue? Ya, esta situación pasó, claro. No hubo nada de consensos. No hubo nada. Es bien claro como se los dice, nos ha mareado a todo el transportista. Esto lo han hecho porque como sede de gobierno, que esto es la carretera troncal que distribuye La Paz, nos han mareado. Pero hoy por hoy ya nos hemos dado de cuenta. Así como nos han mareado, también nosotros le hemos mareado hasta a la policía y al ministerio, y estamos más estratégicos para seguir adelante. Claro. ¿Qué es lo que estamos pidiendo los choferes del transporte pesado, más que todo? Ya bien, hay unos 4 puntos, unas peticiones bien importantes para que lo llegue a saber el gobierno. Que como Cámara y Transporte, ellos tienen su petición, que es sus peticiones que ellos lo tienen sobre el impuestazo, la facturación. Ellos tienen su petición. Nosotros como transportistas interdepartamental pesado tenemos 4 puntos, que es, y tiene el conocimiento bien claro, hay una derogación de la ley 100, que es de aduana, que ya hemos llegado a una modificación de una ley, y eso está en el parlamento, y lo saben muy bien los compañeros que están en la Cámara de Transporte. Entonces, hoy por hoy ya es 1 mes, 2 meses, no nos dan curso, el gobierno se hace a los oídos sordos. Y también tenemos otras peticiones, que es la aduana. La aduana es, por ejemplo, compañeros que salen de aduana con papeles de aduana, con mercadería de importación, ya que ya están bajo el recinto aduanero. Salen los camiones cargados de aduana, bien, con papeles. Llega a otro punto de control que es Cayhuasi, con destino a Santa Cruz. Hace el control aduanero, el COA revisa y resulta que esa mercadería es todo de contrabando. Entonces, esos puntos también son también para poder poner en conocimiento. El otro punto es puntos de seguridad. Carretera La Paz, entre Cochabamba y Santa Cruz, la delincuencia, los robos que sufrimos a diario, no hay seguridad policial. Y tenemos con pruebas y con papeles, lo que inclusivamente uno de mis compañeros, el ladrón se ha subido al camión, al cuidador, lo ha plantado tiro y han muerto. Entonces son todas esas situaciones que tenemos como sindicalizados, tenemos esas peticiones que ya está en conocimiento del gobierno, que no lo quieren, que no le hacen caso. Ese es el punto de que nosotros tenemos muchas peticiones en el periodista. Claro. Hace instantes yo lo escuchaba al viceministro Marcelo Elio por Radio Compañera, decía que ya han agotado todas las vías de diálogo, no más que ahora nos toca ya despejar sí o sí a la fuerza, haciendo uso de los efectivos policiales, están acuartelados, en cualquier instante al parecer van a venir a este sector para despejar la ruta. Eso es por lo menos lo que ha dicho. ¿De verdad no se puede hallar una solución? ¿Quién está fallando acá? ¿Cuál tal vez ustedes podrían tal vez ceder en algo? Nosotros como transportistas hemos cedido, nos han engañado. Ayer, bien claro, aquí en La Pacheta nos han hecho cuarto intermedio para un arreglo de que es un consenso a nivel transporte. Pero lo cual no lo han hecho, nos han cerrado con la puerta en el Parlamento del Ministerio. Es por eso de que hoy por hoy, y por primera vez, el autotransporte a nivel nacional se va a hacer sentir. Por lo que el gobierno se ha hecho la burla con los transportistas, se ha hecho la burla. Entonces, esas son las razones. Muy bien, algo más que deseas agregar, hermano, tal vez a los turistas, viajeros. Mire, es muy complicado viajar, ¿no? Darse la vuelta, estar empantanado en vías accidentadas, ¿no? Entre ese punto, ya lo sabe a nivel nacional, esto ya va 4 días de bloqueo. Todos los viajeros que van interdepartamental, que viajan sus respectivos departamentos, están en conocimiento. Ellos ya debían tomar precauciones, tratar de evitar toda la situación. Ellos están en conocimiento. Ahora los más grandes también están, llegan por avión, los más extranjeros, llegan de aeropuerto a aeropuerto. Están ellos acá. Y solo esta gente que molestan, que estamos, son gente de acá, de provincias, esos son los que están caminando aquí con sus autos, que están transversando de que está, y tantas cosas, pero la verdad es que el autotransporte estamos masificados hasta las últimas consecuencias. Hermano, muy buenos días para Radio Vasco. De esta manera hemos dialogado con algunos choferes del transporte pesado, pero dialogamos con otros también vecinos, ¿no?, del transporte pesado. Muy buenos días, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuál es su nombre, hermanito? Yo me llamo Fausto Somero. Don Fausto, sea que nos cuente, ¿no? Nuevamente estamos en medida de presión. Es muy duro siempre allanar a un diálogo, ceder tal vez posiciones, tanto de los transportes pesados como también del gobierno. Bueno, cuéntenos un poco. Nosotros estamos dispuestos al diálogo. Ayer hemos sido engañados por el viceministro, en cual ellos nos han pedido que levantemos el bloqueo, que va a haber diálogo, que las puertas están abiertas del ministerio. Ya. En cual ellos nos han pedido que pongamos comisiones, que nombremos comisiones para ir a dialogar con el viceministro. En cual nosotros hemos nombrado, cada sindicato ha nombrado representantes de 3-4 personas y han ido, pero el ministerio se ha encontrado cesado. Eso es la molestia, en cual ellos nos han pedido de principio que levantemos, que demos un casil. No solo se les ha dado un casil, se les ha dado 2 casiles. Esa es la molestia del transporte. Es lo que le puedo decir, señor periodista. Gracias. Claro. El gobierno ya ha anunciado que ya no les queda otra que ejercer recurriendo, ¿no?, al ejercicio de la fuerza mediante ya la Policía Nacional. Están acuartelados. Solamente, según el viceministro Marcelo Elio, hay 2 puntos, la aduana, que está en el Alto, y este sector, ¿no?, de La Pacheta, en el distrito 9 de Achocalla. ¿Cómo está el sector de este bloqueo y qué van a hacer frente a esta situación también? Bueno, Bueno, no nos queda otra cosa que seguir con el bloqueo, hasta las últimas consecuencias, señor. Hasta que el gobierno diga que nos convoque, o en su defecto, que se haga aquí los papeles. No vamos a aceptar otra vez ir al ministerio. Claro. No, y en este sector, ¿cómo están los choferes de transporte pesado? ¿Quién les provee de, cómo se dice, de alimentación? Bueno, ¿cómo duermen en este sector? Bueno, aquí tenemos, cada sindicato tiene, tenemos olla común. Sí. Y dormimos aquí en Enterpeti. Claro, en las cabinas, ¿no? En las cabinas, eso, señor. Claro. ¿Sí? ¿Qué le podemos decir también a los vecinos, vecinas, viajeros que también se sienten perjudicados? Algunos también, claro, evidentemente el conflicto ya es más de una semana, ya debían de enterarse, pero también hay algunos que no se han enterado. Por el caso de, por ejemplo, los turistas, ¿no? Que llegan en la mañana y desean ir hasta la ciudad turística de Oruro, bueno, se encuentra con este bloqueo. ¿Qué le podemos decir? Les pedimos mil disculpas, señor. Nada más, otra cosa no hay, señor. Gracias. Muy bien, ¿algo más que desea agregar, hermano? No, gracias, no. Eso es todo. Muy bien, de esta manera hemos dialogado con los choferes del transporte pesado acá en el sector de La Pacheta. Hay una fila interminable, los vehículos están trenzados en la doble vía La Paz-Oruro, no hay ninguna circulación vehicular en este sector. Esto es lo que se ve a esta hora de la mañana, queridos oyentes, bastante preocupación por parte del sector del transporte pesado. No existe tránsito vía en el lugar. Hay pocos vecinos, vecinas también, turistas que van transitando a pie, pero en su mayoría muchos han tomado rutas alternas con muchas dificultades, dando la vuelta al sector de La Pacheta para llegar, por ejemplo, desde el partir del sector de cruce de Mazo Cruz para llegar hasta este sector de del distrito 9 de Achocalle, y a partir de eso continuar hacia otro sector. Esto es lo que lo voy a comentar a esta hora de la mañana.